lo ves que hacer es terminar en canto. Tú me quieres tanto, porque si escuchas mis canciones callas por un rato. Te identificas con mis letras y rompes en llanto. Oyes un poco de mi canto y corres para el cuarto. Yo soy el rapper que tú quieres. Por ahí te dicen que soy canter, pero tú no crees. No más por vestir a la moda y tener mucho flow. Soy morenito, cosas un rumba y mucho sabor. Chiquita, yo soy el hombre que a ti te arrebató el encanto, el mariscal de la lírica y verdugo de los cantos. En conclusión, soy un rapero en distinción, como yo no hay tanto. Soy el rapero, el marrumbero, que te gusta mami, te gusta mucho que te besen, que te digan honey y te acaricen con palabras llenas de pasión. Mujer paciente y delicada, eres mi inspiración. En esta canción, marrumbero, que te gusta mami, te gusta mucho que te besen, que te digan honey y te acaricen con palabras llenas de pasión. Mujer paciente y delicada, eres mi inspiración. Soy el que te representa. Abrí con la llave maestra, la que penetra, la que establece la verdad, mi ráfaga de letra.